llega la medianoche, quedo yo ir a janguear. Me pongo mi ropa al mani, saco la cuchilla a pasear. En mi brazo tengo un Rolex que la luz pone a brillar. Mi perfume es Versace, un filoteo total. ¡Ey! No se acaba, no, no, no. Las mujeres quieren a Yubi.